livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei. Buenas tardes, miércoles, aproximadamente a las 5 de la tarde, significa que nos disponemos a hablar de literatura, o mejor dicho, que nos hablen de literatura, de buenos libros, como ocurre en cada tarde de miércoles. El interlocutor y el director de este programa es Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Que creo que hoy te has decidido por un autor español. Sí, hoy un autor español, aunque bueno, la oferta es múltiple y por tanto no solamente va a ser un autor español. Hoy traigo no uno, sino tres libros, y bueno, dos de ellos sí que corresponden, y es el núcleo central de del comentario de hoy, sí que se corresponden con un autor español, sí. ¿Tres libros nos traes? Por tanto. Sí, porque el desencadenante de todo esto es, bueno, vamos a decir de antemano que el autor es Antonio Iturbe, que es un escritor que tiene bastantes obras, incluso hasta significativas y con un relativo éxito, publicadas, pero que hasta que yo leí esta primera, de la que ahora hablaré, no lo conocía, nunca no había leído nada de él, ¿no? Esta primera que he leído es el último premio Biblioteca Breve de Literatura, se llama Cielo Abierto, y cuando lo leí, y ahora hablaremos de la novela, claro, cuando lo leí, bueno, pues me interesó, sin excesos, pero lo suficiente como para que me adentrara en otras novelas de él, en particular en otra, la anterior, creo que es la inmediatamente anterior, que es del año 2012, esta que comento es de este año, 2017, que también, bueno, pues fue muy conocida y tuvo mucha repercusión, que es La Bibliotecaria de Auschwitz. Bueno, también me interesó y entonces digo, bueno, pues vamos a comentar las dos y vamos a recomendarlas a los oyentes, ¿no? Y además, como la primera de ellas, A Cielo Abierto, gira, como comentaré dentro de un rato, sobre la figura de Antoine de Saint-Exupéry, uh-huh, pues bueno, ya de paso, en el mismo precio, incluimos la recomendación de una obra que casi todo el mundo habrá leído, que es El Principito, sobre todo cuando, bueno, estamos relativamente cerca de que se cumpla el, bueno, me parece que son 75 años de la muerte de su autor, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, oferta triple, dos directamente relacionadas con el escritor español y luego esta última del Principito, más universal, de un escritor francés. Bueno, pues adelante con esas reseñas. Bueno, antes de las reseñas querría comentar brevemente algo acerca del premio. El premio Biblioteca Breve es un premio que, bueno, ha estado rodeado de un cierto prestigio a lo largo de su historia. Su larga historia, por otro lado, ¿no? Porque ha tenido diferentes fases, ha estado una primera fase desde el año 58 hasta el 72, en donde fueron premiados, en cuanto cite algunos de los nombres premiados con el Biblioteca Breve, en esta etapa que llamaríamos clásica o fundacional, pues el oyente se dará cuenta de la trascendencia que este premio tuvo para España, para la literatura española. Luis Goytisolo, Caballero Bonal, García Hortelano, Juan Menet, Marsé, Gelbenzu, y dentro de los españoles, y dentro de los hispanoamericanos, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Carlos Fuentes, Manuel Puig, de manera que nombres fundamentales en este momento de la historia de la literatura española, y estamos hablando de 1958 a 1972, es decir, debe el oyente fijarse en quiénes eran estos personajes con 45 años, con 50 años menos, ¿no? Incluso casi con 60 años menos. Esta labor del premio de innovación, de lanzar, de crear, de rastrear grandes escritores, entonces jóvenes, muy poco conocidos, y lanzarlos, digamos, a un premio de este calibre, y por tanto ponerlos en contacto con los lectores, es una labor del premio muy valiosa. Luego, el premio desapareció durante unos años, no sé exactamente cuáles fueron las circunstancias que impidieron que desde el año 72 no volviera a concederse, y se recuperó en el año 99, pero la lógica ahí ya había cambiado. Los nombres, y ahora diré algunos, los nombres de los premiados desde entonces siguen siendo buenos escritores, pero ya pertenecen, diríamos, a una órbita un poco más comercial. Por ejemplo, Juan Manuel de Prada, Elvira Lindo, Juan Bonilla, Fernando Aramburu, hoy tan de moda, Luisa Castro, Fernando Marías, que son nombres importantes, son autores muy reconocidos, de mucha trascendencia, pero no, por supuesto, del mismo calibre que los que cité en primer lugar, ¿no? Lo que sorprende, y ese es el comentario que yo quiero hacer, yo me dejé llevar por el atractivo, por el prestigio de la marca Biblioteca Breve, cuando me acerqué, como digo, a este primer libro de Antonio Iturbe, del que no había leído nada, ¿no? Y claro, el libro es interesante, merece la pena, de hecho lo estoy recomendando y le aconsejo a la gente que lo lea, pero claro, el descrédito a mi juicio del premio desde aquellos nombres hasta donde ha llegado, es una buena novela, es una estupenda novela, incluso luego hablaré de sus muchos elementos positivos, también de los negativos, pero no tiene, a mi juicio, hay una cierta degradación, una cierta devaluación de esa función anticipadora, esa función innovadora, de apertura de un premio, que a mi juicio ya no tiene ese papel tan relevante como el que tuvo hace 50, 60 años. Uh-huh. Quizás también porque está un poco devaluada la literatura. Bueno, yo creo que has nombrado a nombres que han sido magistrales. Yo creo que claro. ahora es difícil, ¿no? Sí, bueno, ¿quién nos dice que a lo mejor alguno de estos autores, pero no es el caso, vaya a ser un nombre de referencia seguro dentro de 50 años? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Y yo creo que impera otro factor, ¿no? Que es la, quizá entonces, el ámbito de la buena literatura tenía su público como lo tiene ahora, pero en este momento que hay una proliferación tal de editoriales y no hay mercado para todo el mundo, evidentemente, pues yo creo que Seix Barral, que es la editorial que publica, que concede el premio y que lo publica, yo creo que opta por criterios de mayor comercialidad, de mayor seguridad, de retorno del dinero invertido con más fiabilidad, ¿no? No obstante, insisto, no quiero, sería absurdo que ya de entrada disuadiera a un potencial lector a partir de estas palabras. Lo está recomendando, ¿no? Sí, claro, de hecho, lo estoy trayendo, ¿no? aquí, lo que quiere decir que algunos aspectos positivos sí tiene, ¿no? Que si quieres paso a comentártelos, sí. ¿no? Yo creo que sí. Bueno, el libro es muy interesante. Bueno, cuenta por de pronto, gira en torno, yo luego hablaré de la trama argumental con un poco más de detalle, gira en torno a tres amigos, uno de ellos es Antoine de Saint-Exupéry, que son, bueno, aviadores, tres apasionados de la aviación, y por tanto, en ese sentido, el libro es un libro de aventuras voluminoso. Y cito lo de la cantidad de información, porque pese a su volumen se lee con fruición, se lee con auténtica pasión de una novela atractiva que tiene un magnetismo que engancha. Entonces hay muchos valores, ¿no? Por de pronto, como hay una base real, que es la propia vida del escritor, pues todo ese material documental está muy bien trabajado hasta convertirlo en una novela de ficción con una base real muy clara, pero una novela de ficción interesante. Con lo cual también una manera de documentarse, ¿no?, en torno a la figura de Saint-Exupéry. Sí, para quien quiera informarse acerca de la figura de este escritor y de su vida personal, pues también es magnífico. En este sentido, puedo decir casi como curiosidad, ¿no? Hasta tal punto se ciñe a la... Aunque hay un segundo plano del que luego hablaré. Hasta tal punto se le ciñe la novela a la peripecia existencial, biográfica y también literaria del autor, que leyendo la entrada de Saint-Exupéry en la Wikipedia, uno puede seguir puntuando paso por paso la historia que se nos cuenta en la novela, ¿no? Estamos con las ventajas, con los aspectos positivos, ¿no? La profundidad en el análisis de las personalidades del propio autor, del propio escritor, Saint-Exupéry, y las de sus colegas de vuelos. Estupenda la reivindicación de la aventura, de la pasión en la vida como elementos, como norte, digamos, de nuestras existencias, ¿no? Cautivadora en la defensa de los retos arriesgados, de los desafíos, de los viajes, del ímpetu juvenil, del espíritu valeroso que nos lanza al descubrimiento. Muy atractiva también un cierto tratamiento épico del heroísmo, porque son tres hombres que son fuera de lo común, no son personas normales, aunque ya comentaré dentro de un rato que hay una parte de su vida real que también se cuenta en el libro, ¿no? Muy inspiradora desde el punto de vista de los valores que defiende, la nobleza, la pureza, las aventuras vitales, al margen de los intereses comerciales. Son personajes casi legendarios, son tres personajes que en cierto modo, voy a exagerar un poco, inventan la aviación comercial en su tiempo. Todo eso son valores estimables, ¿no? Lo que ocurre es que, a mi juicio, este exceso de documentación, o quizá, vamos a decirlo así, con toda la modestia y con toda la humildad del mundo, ¿no?, una cierta incapacidad del autor para elevarse de ese plano, convierte la novela en algo, y no lo voy a decir de una manera peyorativa, quiero que queden las cosas claras, una novela periodística. Es decir, podría ser una crónica periodística, un reportaje, evidentemente, no recuerdo exactamente, 500 páginas a lo mejor, muy extenso, pero que no, a pesar de que se profundiza en los personajes, a pesar de que hay peripecias de la vida personal, a pesar de que no todo es documento y hay un elemento de ficción, de hecho, Iturbe se mete en la cabeza, escuchamos los pensamientos que no están documentados en ningún sitio, los pensamientos de los autores, de los protagonistas, pese a todo, es demasiado, es, diríamos, una novela de revista dominical, que se hubiera podido publicar por entregas en revista dominical. Por lo tanto, desprovista de los valores, y ahí entronco con lo que comentaba del premio, de los valores de la alta literatura, digamos. Es, bueno, novela entretenida, más que digna, con estos valores que he defendido, que hacen que su lectura sea agradable, interesante, y como tú has apuntado también, que permita aprender acerca de, por ejemplo, la vida de este señor y esta aventura figura de la aviación francesa del siglo pasado. Pero pese a todo, uno a la literatura le pide, a la literatura con mayúsculas, le pide otra cosa, ¿no? Quizá la capacidad de transformar el mundo, de mostrar aspectos de nosotros mismos que no nos son conocidos, de indagar, de innovar, de aventurarse por terrenos no trillados. Y estos son terrenos trillados. Se ve que hay un trabajo de documentación formidable, en ese sentido valiosa, pero no mucho más, ¿no? Uh-huh. Y el argumento, Alberto, también falla un poco esa trama argumental. La novela se mueve en dos planos muy claros, ¿no? Hay un plano externo y un plano interno. En el plano externo sería el plano más documentado, ¿no? Son los tres pilotos que se cuentan sus vidas por separado, inicialmente, en capítulos alternos, pero acaban de confluir porque coinciden en una sociedad, la TCOER, que es una sociedad real, que es, como digo, un clásico histórico de las compañías aeronáuticas, uno de los grupos empresariales más potentes en ese sector en este momento. Construye los Airbus o los Boeing, de manera que estamos sobre una base real, y en esa base... En ese sentido, yo tengo que hacer aquí una postilla, que los en Airbus estamos de enhorabuena en casa, en Sevilla, porque han cogido un contrato ahora buenísimo precisamente para Bueno, pues la sociedad Airbus originaria que saca adelante ese tipo de aviones es esta, la TCOER. Y bueno, los tres personajes van apareciendo. El hilo principal lo se organiza en torno a la figura de Saint-Exupéry, pero van apareciendo los otros dos personajes. Jean Mermoz, que es un tipo atrevido, sanguíneo, apasionado, mujeriego, un aventurero prototípico, capaz de arriesgarlo todo por subirse a un avión en una noche de tormenta. Y luego tenemos otro personaje, Henri Guillaume, que es más discreto, es más tímido, una vida más convencional, pero coincide con los otros dos en esta pasión por el vuelo. Se los describe en algún momento del libro como niños traviesos que juegan en la ciudad de los hombres. Entonces viven la aviación como una aventura, como un placer, como un juego. Se dice también en el libro que para ellos la aviación es una experiencia que los hace volver a caminar por el sendero de la infancia. Y esta idea del juego, de lo infantil, de la pasión alocada, poco adulta en este sentido, es otro de los valores de la novela, porque nos transmite, nos lleva realmente a compartir este ansia de conocimiento, de lanzarnos a descubrir el mundo. Por cierto, quiero aclarar también... Pero son tres chicos. Tres hombres. ¿Y tú crees que es una novela que puede disfrutar una mujer bien de esta novela? Yo no establezco, no sé si esto lo hemos hablado alguna otra ocasión, ¿no? Yo no soy muy de géneros con respecto a las novelas. Quiero decir, no creo demasiado ni en la literatura femenina ni en la literatura masculina, desde el punto de vista del escritor, y estoy dispuesto a casi retar a cualquier lector a que se enfrente a un texto a ciegas y que intente identificar si es masculino o femenino su autor, ni tampoco creo demasiado en el lector masculino o femenino. Es decir, las buenas novelas hablan del alma humana, y no sé, en principio, por qué un hombre o una mujer tendría que tener diferentes enfoques a la hora de captar el alma humana. Estén presentes en la narración que describe o que intenta acercarse a esa alma humana 25 hombres, 35 mujeres o, por cuotas, 17 y 17. Da igual quién se presente, como si es una novela basada en una ballena. Me da exactamente igual si habla del alma humana, ¿no? Uh-huh. Bueno, insisto, hablo de la ballena porque es el primer animal que me ha venido a la cabeza relacionado con la literatura a propósito de Moby Dick, aunque es evidente que Moby Dick no habla de la ballena cuanto de la pasión de alguien que intenta perseguir ese sueño, ¿no? Entonces... No, que lo que quería comentar es que aprovecho también esta recomendación de hoy para con ella iniciar una serie breve que continuará hasta Navidades, precisamente aprovechando la idea de vacaciones, que las vemos ya en el horizonte, quienes somos profesores estamos viéndola ya, esas vacaciones dentro de nada, y la vacación en principio propicia el viaje. Entonces, en este sentido, este es el primero de una serie de libros que voy a traer las próximas semanas vinculados de algún modo con la idea de viajar, de desplazarse. Y en este caso, la pasión viajera que comparten que comparten estos tres personajes se transmite y se contagia al lector y nos hace, ya es imposible, claro, desear haber sido un joven arriesgado que se hubiera lanzado a descubrir el mundo con unos medios muy precarios. Esto es muy bonito también en la novela. Bueno, la precariedad. Ya sabes que dicen que actualmente no hay edades. Sí, bueno, no hay edades, se hacen las cosas ya cuando se puede. Pero en cualquier caso, es bonito precisamente eso, lo modesto de los aviones, el riesgo que corrían, las limitaciones técnicas, técnicas, la capacidad, pese a todo, a sobreponerse de estos tres personajes para sobreponerse a esas limitaciones técnicas y lanzarse. ¿Por dónde a la aventura es el viaje, Alberto? ¿Por dónde viaja? Bueno, el viaje está por todo el mundo, porque eso, todas las cuestiones. Cuando hablo de esta idea de viajar, precisamente es que vemos. Hay muchos. Evidentemente, la compañía aérea se desenvuelve fundamentalmente en Francia, pero empieza a desarrollarse de Francia a España, por supuesto, también Marruecos, también Senegal, Inglaterra, Alemania, hay episodios en Argentina, hay episodios en Brasil, episodios en el desierto del Sáhara, sobrevolando el desierto del Sáhara, también en los picos andinos, en el océano Atlántico, en el Mediterráneo. Hay noticias ahora relativamente recientes, hace un par de meses, en donde parece que por fin se han descubierto los que son auténticos restos de Antoine de Saint-Exupéry, que murió el año 44 en la Guerra Mundial, derribado por un caza nazi. Bueno, pues parece que se han descubierto ya. Había restos por ahí perdidos, pero no se había atribuido del todo esos restos al personaje, ¿no? A pesar de que había, digamos, algún elemento personal, no recuerdo exactamente, me parece que una pulsera o algún tipo de identificación de Saint-Exupéry, ahora parece que se ha confirmado, ¿no? Bueno, pues el Mediterráneo también es otro de los escenarios de estas aventuras, que no son solamente de la aviación comercial, sino que, ahora que he citado la guerra, también hay escenas bélicas formidables, en la medida en que podemos llamar formidable una escena bélica tan trágica, ¿no? Uh-huh. Pero es muy, desde ese punto de vista, muy interesante, ¿no? Y luego hay un segundo plano. Y se nos antoja además una novela bastante complicada de escribir, ¿no? Manejando tantísimo dato. Sí, lo que ocurre es que, claro. Por eso dices tú, una novela periodística, en cierto modo. Sí, ¿no? Lo que ocurre es que yo no estoy tan seguro de la dificultad. ¿Dónde está la dificultad al escribir? ¿En la documentación? Claro, yo creo que la documentación no debe ser. Yo no soy un escritor, pero creo que un trabajo, que una novela que se base exclusivamente o casi exclusivamente en la documentación, hombre, acabas. Y este tipo de escritores, pienso también en Pérez Reverte, ¿no? Son escritores que ese trabajo lo tienen ya muy, muy hecho, saben, uh-huh, perfectamente, saben cuáles son sus protocolos, están un par de años documentándose, eso sí, se documentan hasta el extremo menor, en el caso de Reverte es clarísimo también, ¿no? Acaban comprando el sable que va a esgrimir en un momento determinado uno de los personajes, ¿no? Pero hecha esa labor de documentación, con todo el respeto, la labor de escritura en estos casos es más funcionarial, más burocrática, más, bueno, de inercia, digamos. Yo creo que no es tan dificultoso. Creo que, por el contrario, abrirse paso en una senda de algo desconocido, creando, indagando, como decía antes, en tu propia alma y la del ser humano, intentando construir un personaje con más entidad, no solamente a partir de rastros objetivos, históricos, yo creo que debe ser más difícil, ¿no? Entonces, claro que hay una ardua labor de documentación, claro que desde fuera muy costosa, pero me imagino que, al margen de que no hablo, por supuesto, de Iturbe, y tampoco me atrevo a hablar de Pérez Reverte, pero en muchos de estos casos, estos escritores o escritores de esta índole tienen un ejército de, vamos a decirlo así, de negros. Que le solventan el problema de documentación, ¿no? Uh-huh. De manera que, bueno, difícil. En cualquier caso, es un logro que, habiendo manejado mucha documentación, el lector siga la historia ajeno a esa posible labor previa. Lo leemos con una fluidez extraordinaria. Es un libro, como digo, de varios cientos de páginas que se devora en muy poco tiempo. En poco tiempo. Uh-huh. Alberto, y en el caso, comentabas que también Iturbe era el autor, que le llegaste incluso a conocer como escritor por la bibliotecaria de Auschwitz. No, eso fue a posteriori. Sí. Fue a posteriori. Tiene mucho que ver un libro con el otro, porque claro, Auschwitz también nos lleva directamente hasta un momento histórico, pues execrable, horrible. Yo no sé si también tiene que ver con ese momento histórico en lo que pensamos cuando, uh-huh, cuando nos dicen ese título. Sí, déjame que comente de todas formas, porque me quedaba sin hablar de la segunda vertiente. La segunda vertiente es la vertiente más íntima, más personal. Estos señores no solamente están en avión, sino en los aviones permanentemente, sino que también hacen una vida, digamos, de una vida pública, vida nocturna, de relaciones, de burguesía, de fiestas, etcétera. Y todo eso, y además todo el planteamiento del propio Saint-Exupéry, que es precisamente el que sostiene esta vertiente del libro, de sus entusiasmos, sus frustraciones, sus dudas, sus inquietudes, etcétera, está también presente en la novela y la hace interesante, ¿no? Con la bibliotecaria de Auschwitz, que, como decía, fue la leí en segundo lugar, interesado por esta, por la Iturbe, por el premio Biblioteca Breve, bueno, me decidí a leer también la bibliotecaria de Auschwitz y me encontré más de lo mismo. Uh-huh. Es decir, en otro ámbito histórico distinto, este ya más trillado, el de Auschwitz, una historia muy bien documentada, que se lee de nuevo con mucha fluidez, pero que no se eleva más allá de esta digamos, crónica, bueno, interesante sin más. La historia en este caso está bien, como digo, basada en una historia real. Dita Cross es una niña judía que entre los 9 y los 16 años la mueven de un campo a otro. Hay diferentes deportaciones, desde su Praga natal a distintos campos de concentración y exterminio, para acabar en Auschwitz. Y, bueno, por una especie de milagro que se narra en el libro, acaba ejerciendo de bibliotecaria en el campo, custodiando y alentando la lectura, que estaba prohibida, por tanto, con mucho secretismo y con muchas digamos, trampas para escapar del control de los nazis, alentando la lectura, digo, de los 8 únicos libros que algunos prisioneros habían conseguido conservar, ¿no? Entonces, claro, como casi todo lo que tiene una cierta dignidad en literatura ambientado en los campos de concentración, pues el resultado del libro en ese sentido es sobrecogedor, emociona, conmueve. Aparte de defender la dignidad, el coraje, la libertad, la esperanza, la valentía, unos valores especialmente notables en esas circunstancias, y de paso defendiendo también la importancia de la lectura, de los libros. Tuvo un premio hace años, el premio Troa a libros con valores, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que elige muy bien sus temas, en el sentido de que tiene un público muy, muy asegurado, ¿no? Para los amantes de los libros seguramente van a leer esta bibliotecaria de Auschwitz, claro, ¿no? Porque se sabe que se va a hablar de libros, ¿no? Y del valor que tienen los libros. Sí, pero el problema, vuelvo a insistir, en la medida en que podemos hablar problema, todo lo que sea que la gente lea resulta bienvenido, ¿no? Claro. Pero lo sorprendente, desde mi punto de vista, o lo que en algún modo me chirría, es el premio Biblioteca Breve. Porque este tipo de literatura tiene su lector, que no es precisamente el interesado por la literatura, sino que, diríamos, por ponerse un poco a lo mejor elitista, ¿no? Espero que ese tono no aflore. El que ¿no? espera encontrar cosas el nuevas. El gran público. No, digo, este libro es el destinatario natural de este libro, es el gran público. ¿No? Mientras que la literatura, no digo que no sea para el gran público, ojalá todo el mundo quiera acceder o se mueva o se esfuerce o se forme para acceder a la alta literatura. Pero, claro, parecería que el premio Biblioteca Breve juega del otro lado. Jugaría del lado de, insisto, Goytisolo, Vargas Llosa, etcétera. Y, sin embargo, este premio, estas novelas son novelas, insisto, más que dignas, bien documentadas, etcétera, pero que, bueno, las lees y no dejan más pozo que el que bueno, nos dan las horas que hemos compartido con sus personajes. No obstante, en cualquier caso, recomendable sin duda, se pasarán unos ratos entretenidos, se aprenden cosas. En este caso, pero no solo en este caso, en ambos casos, la emoción, la digamos, el pensar, la reflexión, la sensibilidad, todo es la conmoción, en algunos casos sobrecoge, por tanto, asaltan en cualquier momento de la lectura al lector, y por tanto no es una lectura ni mucho menos despreciable, ¿no? Uh-huh. La mención a Saint-Exupéry me lleva también a recomendar, ya como cierre, El Principito. ¿No? ¿Fue la única obra de Exupéry? No. De hecho, parece que solamente hubiera escrito claro. Una cosa que no he comentado es que gran parte de A Cielo Abierto, toda la parte documental, no está basada exclusivamente en informes, certificados, documentos en sentido estricto que encuentre el autor en bibliotecas, etcétera, o en archivos. Gran parte de los sucesos que ocurren en la novela, e incluso de las frases que dicen los personajes, están extraídas de otras obras del propio Saint-Exupéry. Es decir, citas literales, ¿no? De otros libros del escritor. El Aviador, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres, Piloto de Guerra. De todos ellos se ha nutrido Iturbe para la novela que comentábamos en primer lugar, ¿no? Tierra de Hombres, que yo no sé, me suena por lo menos a título de una película. Sí, puede ser, no sé con exactitud, pero claro, es un tema este de la aviación, un mundo este de la aviación, muy transitado por el cine, y yo no lo sé con certeza en este momento, pero muy probablemente alguna de estas novelas haya sido objeto de traslación cinematográfica. Uh-huh. Bueno, del Principito no tenemos tiempo apenas para hablar, es un clásico, todo el mundo lo ha leído. Yo solamente quería subrayar aquí que de entre las muchas posibilidades, porque hay 100.000 ediciones y todas, yo recuerdo una pequeñita que leía cuando era pequeño, he elegido una de la editorial Salamandra, con traducción de Bonifacio del Carril, que vio la luz en el año 2001 cuando se cumplía el cincuentenario de la primera edición española del Principito, ¿no? Uh-huh. Y es una edición cuidada, viene con un cofre, con la cubierta de tela, con unos dibujos, los originarios, pero bueno, una edición realmente deslumbrante, bellísima, uh-huh. y que, bueno, puestos a leer un libro que todo el mundo ya ha leído, en definitiva es releer un libro, pues esta edición merece el pena. Es un poco cara, precisamente en consonancia con la mayor mayor cuidado. Claro, el mayor cuidado en la edición, pero pese a todo sí que merece la pena, ¿no? El Principito, que bueno, lo pueden leer los niños casi desde que aprenden a leer. Sí, o sea, sí, sí. Primer momento de recuerdos de muy chaval. Y bueno, chaval, los dibujos que yo creo que los hacía el propio Superi, ¿no? Sí. Porque siempre yo he visto varias ediciones y ahora los dibujos son siempre los mismos. Sí, pero hay ediciones también ilustradas por otros autores. Esta que yo digo es la, digamos, original, pero hecha, publicada en España en este formato más cuidado, con ocasión de ese cincuentenario de la primera edición, que es del año 51. Uh-huh. Bueno, yo no sé si la pieza musical de despedida, Alberto, va a ser alguna canción francesa. Sí, es una canción francesa que escuchan, bueno, no exactamente esta canción, porque no hay una mención expresa a esta canción, pero sí a las baladas románticas, en estas fiestas de la alta burguesía en la que se desenvuelven, tanto en Buenos Aires como en París, en la que se desenvuelven los protagonistas, algunas de las canciones que escuchan son baladas románticas de Tino Rossi, que es un cantante que canta en francés, con orígenes italianos, y he elegido una muy significativa, muy muy atractiva, por otro lado, que es J'attendré, yo esperaré, que bueno, que yo creo que sí que concuerda con ese entorno de esa vertiente de las fiestas, de la vida mundana, de los personajes del libro. Yo creo que esa canción además se ha versionado ya en tiempos más modernos, porque creo saber de qué canción estás hablando. Tenemos ya mucho tiempo de programa, pero si tienes un fragmento muy breve, muy breve, muy breve, para que nos hagamos una idea de lo que es a cielo abierto, me gustaría que... Sí, el fragmento que yo he traído para hoy, yo aconsejo a los oyentes que lo lean en el blog a partir del miércoles, o sea, de este mismo miércoles, se va a colgar en la página. Porque solo tiene sentido si se lee en su integridad. Uh-huh. ¿No? Es un momento en donde, bueno, con un jefe de un poblado marroquí, que sube por primera vez un avión, Antoine Saint-Exupéry, recorre el desierto y, por tanto, hay que leer el texto en su integridad. Voy a leer simplemente los dos primeros párrafos. Vuelan durante horas saltándose cualquier protocolo. Cuando ve una bandada de gaviotas flotando indolentes cerca de la playa interminable más allá del cabo Bojador, desciende y las espanta como un chiquillo travieso. Los pájaros se elevan de repente y la danza de la vida se despliega sobre el cielo como si fuera el primer día de la creación. Dejan atrás dunas y pequeñas cordilleras. De vez en cuando el jefe señala con el dedo y se vuelve lentamente para decir palabras que se lleva el viento. Tal vez señale un lugar al que viajó alguna vez con alguna caravana tras muchas jornadas de camino. Después, repliega la mano y deja de señalar. Nunca se había adentrado tan lejos. Se queda en silencio. El desierto que creía conocer resulta ser mucho más grande que su larga vida y que cualquier vida. Cuando el jefe Abdul Okri y él mismo hayan muerto, cuando todos hayamos muerto, el desierto seguirá ahí, viendo salir el sol por el este y poniéndose por el oeste. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, L'ombre se glisse dans le jardin. L'horloge tisse dès son trélat. Je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains. Guettant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. Chercher l'oubli.